dando las manos, moviendo la cadera y hacemos así, porque la onda nueva, levantando las manos, moviendo la cadera y hacemos así, porque la onda nueva. ¡Ay, sos cumbieros! La nuca y mi desconocimiento.